Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. 42 de diciembre. Para algunos. All right, seguimos en vivo. Gracias por la sintonía, mi gente en Nueva York, a través de la Mega, mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico, también a través de la Mega, toda mi gente en Los Ángeles, también a través de la Mega, Los Ángeles, preparándose para el fin de semana del Cali Bash. También toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del nuevo Sol. Y en nuestra aplicación, toda la gente que me escucha en nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. ¿Qué más te puedo mezclar? Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género. Los jueves son Throwback Thursdays. Se lo dedicamos a los classics, porque sin los clásicos no estuviéramos aquí. Están otra noche calentándonos. Bañados en sudor y sofocándonos. Rozando los dos cuerpos, azotándonos. Y en el canal de casa notándonos. Alex Sensation. Tú quieres duro. Dale duro, papi, dale más. Tú quieres duro. Dale duro. ¡Dale!

pinchándome y yo pinchándote. Va a ponértele la china. Oye, si la mamá cuando va la yesca. Esto es para ustedes, para que se lo gocen, para que se lo gocen, para que se lo rocen. Oye. Esto es para ustedes, para que se lo gocen, para que se lo gocen, para que se lo rocen. El Abayar de Tego Calde. Ese es mi hermano, Tego Calderón, la leyenda. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú tienes, mami? Yo quiero cuerpo. Es lo que tú tienes, mami. back, man. Love the classics. Estamos recordando Jueves Clásico. Call me toll free. Comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Follow me on IG, Alex Sensation. Taking you back. Recordando. Yes.

in these moments like tic tac toe. Let's ride, let's go. Come on. Get loose, get drunk, get drunk, get blow. That's right, let's roll. M-I-A-A-T-L for show. She ready for, ready for the time, and there's no coming. I put it by now. Never you wait too late, cause you win lose. Are she ready for, ready for the time, and there's no coming. I put it by now. Shut the ball. Be the go ball, so me give it to watch it and sex superstar. Now the back of the girl, she feel like money covered on a bill cigar. Put it on the girl, make she scream and fall. Be the planting, make she call it the king. She feel like a virgin, call me a bit of thing. She jing up, jing sing, now me ever a sing. And I ball out and I scream and I feel. Be the straight up, right up, straight up, right up. Sex superstar, them girl know what it's for. Straight up, right up, straight up, right up. Never you wait too late, you will lose on. Straight up, right up, straight up, right up. Sex superstar, them girl know what it's for. Straight up, right up. Everybody wanna be in the VIP, but VIP it ain't for everyone. So move your place and watch your space when you're VIP. Nobody push up like you want caught in front. So when you're trying to walk out the line, get back. You don't see my time, get back. Hey boy, you better mind, get back. Hey boy, you better mind, hey boy, you better mind. Trying to walk out the line, get back. But I wait a long time, get back. Hey, girl, you better mind. Hey, girl, you better mind. Hey, girl, you better, girl, you better, girl, you better. Tag me on IG. Gracias por la sintonía. Miente Nueva York a través de la Mega, PR a través de la Mega, Los Ángeles a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. To you. qué sensación. Te querís, mami, te querís. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. Everybody sing. Uno, dos, tres. So good. Good vibes only. Gracias por estar conmigo. Welcome back. Jueves clásico. Throwback Thursday. You're my darling. tonight. Alex Sensation. Jueves clásico, Alex Sensation. Mega mezcla con Alex Sensation. Comunícate conmigo toll free 1-800-315-9790. Don't have anything. Beautiful set. Freestyle. Flashbacks. All right, get the phone lines ready. Prepárame las líneas telefónicas. Vamos para el aire en breve. Recordando, jueves clásico. We started dancing and love put us into a groove. Smooth. As soon as we started to move, the music played while our bodies displayed through the dance. That love makes us sound for romance. I thought it was clear, the plan was we would share this feeling just between us. Gracias por estar conmigo. Si estás trabajando conmigo en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero, wherever you tuned in from, thank you. Gracias por estar conmigo en este jueves presocial, jueves catchy, viernes, Friday, Junior TBT, Throwback Thursday, jueves clásico. Mi gente de Los Ángeles, LA, much love, muchas gracias por el cariño, por el apoyo siempre. This weekend, enjoy Calibash to the fullest. Si todavía no tienes los boletitos, get those last minute tickets, AXS.com. Mete manos, Sandra Peña, love you, baby. Mi gente de Puerto Rico, toda la isla del encanto, gracias por la sintonía a través de la Mega. Un abrazo para todos y Dios me los bendiga. ¡Vete mano, DJ Diego! Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Cuando regrese, preparándote la próxima Mega Mezcla. Y también voy a buscar un par de oyentes para llevar a nuestros conciertos. Ya regreso. Mete mano mi hermanito DJ Luis, mi body boy, Tiny T.